El Explicador. Con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología. El Explicador. Este día en El Explicador, martes. Martes de un solo tema, una sola idea propuesta por usted, como siempre, hoy aquí en El Explicador. Buenas noches, es martes 10 de enero de 2011, los saludamos María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem, y le tenemos un programa construido con lo que usted pide. Hay muchos temas pendientes para los martes, tenemos que hablar de la desigualdad de Bell, la historia de los semiconductores, más sobre mecánica cuántica, cuestiones relacionadas incluso con la práctica del yoga entre los científicos, claro que sí. Todos esos temas han sido propuestos por más de una persona, y hay otros más. En las últimas semanas, el tema de Saturno parece haber resultado especialmente interesante para muchos de ustedes, y es por eso que el día de hoy vamos a platicar sobre la exploración de Saturno realizada por la sonda automática Cassini-Huygens. Escenario Cosmos. Uno de los grandes objetivos de este programa es el de invitarlo a que levante su vista. Es muy fácil ahogarse con los problemas de todos los días, que son serios, que son muy relevantes para usted y su familia, pero que son problemas de este tamañito en relación a lo que está sucediendo en este momento en el mundo. Una primera forma de distanciarse de esos problemas para poder enfrentarlos de mejor manera consiste en saber que está usted viviendo un momento histórico realmente espectacular. Nuestros descendientes, en algunos siglos, mirarán a esta época como una de las más cruciales en la historia de la Tierra en general y obviamente de la humanidad en particular. ¿Por qué? Por una parte, es en estas pocas décadas que la sociedad humana está despertando cultural y tecnológicamente. Por primera vez en la historia existen herramientas que nos permiten discutir libremente muchas cosas, por ejemplo, el Internet. Por primera vez existen formas de comunicar a la gente de todo el planeta para que de una triste vez se pongan de acuerdo y se dejen de dar de manazos. Por primera vez en la historia, la Tierra es una, aunque sigan existiendo las fronteras. Por primera vez. Además, es en estas fechas en las que nos estamos dando cuenta de que la Tierra ya nos queda chica. En estas décadas hemos iniciado de manera consistente, segura y cada vez más espectacular la exploración del sistema solar. Prácticamente todos los rincones del sistema solar han sido visitados, aunque sea de pasada. Nos quedan algunos pendientes, por ejemplo, Plutón, hay una sonda automática que va en esa dirección. Nos queda pendiente traer muestras de la superficie marciana, meter una nave a nadar en el océano de Europa, uno de los cuatro grandes satélites de Júpiter, para ver si hay vida. Queremos hacer lo mismo en un satélite de Saturno, para buscar vida también. Todavía nos quedan algunos pendientes, pero es por estos meses, por estos años, que estamos completando nuestro primer vistazo al sistema solar, con naves automáticas. Después, esas naves serán seguidas por naves tripuladas. Y eventualmente, podría tomar décadas, podría tomar siglos, pero eventualmente nos vamos a hacer dueños del sistema solar. Y es en estas fechas cuando está ocurriendo el primer paso. Ese primer paso que dio Armstrong en la Luna todavía no termina de suceder. Estamos dando el primer paso en el sistema solar. Y bueno, quiero que se emocione usted tanto como la gente que tiene la fortuna de trabajar en una oficina en donde su labor consiste en descubrir nuevas fronteras dentro del sistema solar. Esta sonda automática, la Cassini-Huygens, tiene una historia muy interesante, una historia al mismo tiempo reciente y antigua. El nombre de esta sonda automática recuerda a una persona que nació en Italia y luego se nacionalizó francesa, Giovanni Domenico Cassini en original, luego se convirtió en Jean-Dominique Cassini. Este hombre extraordinario, además de astrónomo, fue ingeniero, fue matemático, hizo muchas cosas interesantes en su vida. y realizó observaciones muy importantes de Saturno. Entre otras cosas, descubrió que los anillos de Saturno no son continuos, no es un solo anillo el que hay alrededor de Saturno. Cassini fue la primera persona en construir un telescopio lo suficientemente bueno para darse cuenta que el anillo de Saturno en realidad está dividido cuando menos en dos partes. Si usted ve con un telescopio moderno a Saturno, verá que el anillo tiene una línea negra en medio. Es una división. Divide al anillo en una parte externa y en una parte interna. A esa división se le llama la división de Cassini, precisamente. No fue el único trabajo que hizo en relación a Saturno. Él fue el descubridor de cuatro de las lunas grandes de este planeta, incluyendo a Japeto, que es una luna realmente extraña. Tiene un lado que es muy brillante y un lado que es muy oscuro. Esta rareza inspiró a Arthur C. Clarke, fue una de las inspiraciones para escribir la novela 2001 Odisea del Espacio. Si no la conoce, búsquela. Busque una buena traducción al español. Hay muchas traducciones, algunas buenas, otras no tanto. Busque una buena traducción al español de esa novela y verá por qué Japeto llamó tanto la atención de Arthur C. Clarke. Japeto fue descubierto por Cassini. Además, él descubrió otras cosas más, otras cosas importantes. Fue co-descubridor junto con Robert Hooke, un caballero también muy famoso por haber realizado trabajos importantes en el mundo de la biología, en el mundo de la astronomía. Se le acredita a Cassini haber descubierto la gran mancha roja en Júpiter. Esa mancha había sido observada por Galileo, pero Galileo no la había podido identificar, no sabía qué era. Las primeras personas en darse cuenta que se trataba de una mancha en la superficie de Júpiter y que podría tratarse de una tormenta enorme fueron Cassini y Hooke. Otro nombre muy importante en la exploración de Saturno es el de Christian Huygens. Huygens fue otro caballero extraordinario que realizó muchos trabajos importantes. Fue matemático, astrónomo, físico. Le gustaban los relojes. Fue la primera persona en construir un reloj de péndulo realmente moderno. Y ganó dinerito con eso, además era muy abusado para esas cosas. Hizo muchas observaciones con respecto a la estructura de la luz, etcétera, etcétera. Pero, entre otras cosas, fue gracias al trabajo de Huygens, con telescopio, que nos dimos cuenta que lo que hay alrededor de Saturno son anillos. Galileo había observado algo raro cerca de Saturno, pero no sabía si se trataba de dos lunas que siempre se quedaban en la misma posición con respecto a Saturno o qué. Fue el telescopio de Huygens el primer aparato suficientemente bueno como para que los astrónomos se dieran cuenta que lo que hay alrededor de Saturno es un anillo que no toca al planeta en ningún punto. Huygens también descubrió Titán, el satélite gigante de Saturno, que es más grande que Mercurio y que tiene una atmósfera tan densa como la Tierra. El nombre de estas dos personas entonces queda asociado con una sonda automática especialmente importante en el mundo moderno. Al regreso del corte, algo sobre lo que ha descubierto la sonda Cassini-Huygens en el Saturno del 2011. Continuamos en el explicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Escenario Cosmos. En otro programa hablamos algo de la sonda Cassini hace ya algún tiempo. Platicamos un poco sobre su trayectoria, sobre su construcción. Mencionamos algunos de los equipos que utiliza para poder medir con gran precisión las características de objetos que no puede tocar. Cassini no puede descender en alguno de los satélites de Saturno para estudiarlo. Sería algo casi imposible con la tecnología actual conseguir que una nave automática lleve el suficiente combustible para descender en un satélite, estudiarlo y luego levantarse del satélite e irse a otro, etcétera. De alguna manera Cassini debe oler la superficie de los satélites por los que pasa para poder determinar su composición sin tocarlos. Y bueno, lleva una lista de equipos bastante amplia. alguna vez platicamos de algunos de ellos, tiene un espectrómetro de plasma. Este aparato lo que hace es contar cuántas partículas, por ejemplo, protones y electrones hay en el ambiente en el que se mueve. Acuérdese que del Sol continuamente sale un gas, sale un viento muy tenue que está hecho de átomos rotos. La mayor parte de esos átomos son átomos de hidrógeno. Un átomo de hidrógeno tiene un protón y un electrón a su alrededor. Cuando rompe usted un átomo de hidrógeno, sale volando un protón por un lado y un electrón por el otro. En el ambiente que hay en el sistema solar, en el ambiente cercano al Sol, por ejemplo, el ambiente de Saturno, hay una cantidad importante de estos protones, electrones y otros pedacitos de átomos que han sido expulsados por el Sol y también de los pedazos de átomo que vienen de otras partes de nuestra galaxia. Al medir la cantidad y la energía de esas partículas, Cassini puede estudiar el ambiente interplanetario en su camino hacia Saturno y el ambiente que hay alrededor de Saturno. Saturno tiene un campo magnético muy intenso que le permite atrapar una gran cantidad de estas partículas que vienen principalmente del Sol. Esto forma cinturones de radiación, anillos invisibles de electrones y protones que giran alrededor de Saturno. Hay anillos similares alrededor de Júpiter, incluso alrededor de la Tierra. Aquí en la Tierra les llamamos los cinturones de Van Allen, en honor al científico que los descubrió. Bueno, otro de los dispositivos que lleva la sonda Cassini es el analizador de polvo cósmico. Detecta la dirección, la velocidad y la masa de los granitos casi invisibles de polvo que llegan a pegarle en su camino hacia Saturno y en el ambiente alrededor de Saturno. Si usted sabe cuánto gas, con qué características hay y cuánto polvo hay en el ambiente interplanetario, usted puede formarse una mejor idea de cuál es el ambiente general del sistema solar y cómo es que el sistema solar llegó a ser lo que es ahora. Otro aparato muy interesante que lleva el Cassini es el espectrómetro compuesto infrarrojo. Cuando Cassini apunta este instrumento a un satélite de Saturno, por ejemplo, detecta el calor que irradia de la superficie. Con esto, de arranque ya tiene usted una información importante, cuál es la temperatura en la superficie de Japeto, por ejemplo. Si usted genera una imagen de calor, una imagen con la luz invisible emitida por los objetos relativamente calientes, por ejemplo, la superficie de un satélite, usted verá que hay zonas que son más claritas y otras zonas que son más oscuras. La capacidad que tiene una roca para absorber calor y luego liberarlo depende de su composición química. Si usted hace un mapa de qué zonas están más calientitas y qué zonas están más frías en la superficie de un satélite, puede detectar zonas en donde se está acumulando tensión por algún motivo. Cuando esto ocurre, la roca se calienta. Puede tratar de entender mejor la dinámica de un planeta o de un satélite. Si usted detecta estas diferencias de temperatura, puede empezar a calcular qué regiones de un satélite fueron formados por impactos de meteoritos y qué otras estructuras de un satélite fueron formadas durante la vida natural de ese satélite. Y además puede empezar a calcular la composición química general de la superficie de un satélite, sin tocarlo. Hay otro aparato que permite complementar este trabajo, que es el espectrómetro de partículas neutras e iones. Los espectrómetros son aparatos en donde mete usted un montón de partículas chiquitas, por ejemplo átomos o pedazos de átomo, y los hace pasar cerca, por ejemplo, de un campo magnético muy fuerte. Las partículas pequeñas y ligeras van a ser fuertemente atraídas por el imán y van a dar una vuelta muy cerrada. Las partículas más grandes y pesadas van a dar una vuelta más abierta. Es como si va usted en la carretera, lleva usted un triciclo a 90 kilómetros por hora, no sé si podrá pedalear lo suficientemente rápido, pero bueno, va usted en un triciclo a 90 kilómetros por hora y a su lado va un tráiler de doble caja que va cargando una locomotora. Los dos van a 90 kilómetros por hora. Si de pronto llegan a una vuelta muy cerrada, usted dará la vuelta muy pegadita, pero el tráiler no podrá hacer lo mismo si no quiere volcarse. Si del otro lado hay un observador con binoculares, podrá deducir que el triciclo tiene menos masa, es más ligero que el tráiler, simplemente viendo qué tan fácilmente pudo dar la vuelta a 90 kilómetros por hora. En un espectrómetro de masas, usted tiene un imán, es el caso más común de espectrómetro de masas, tiene usted un imán y tiene usted un tubito. En ese tubito saca usted todo el aire. Mete usted una pieza de un material desconocido, una piedrita. La calienta hasta que se evapora. Ese vapor va a estar hecho de partículas cargadas eléctricamente. Con una plaquita metálica que tiene carga eléctrica, usted atrae a ese gas, hace que acelere y se mueva a gran velocidad. Ese gas que ya se está moviendo a gran velocidad lo hace pasar usted cerca del imán. Los átomos más ligeritos, como los del hidrógeno, darán una vuelta muy cerrada, los átomos muy pesados como los del uranio darán una vuelta muy abierta y los demás átomos darán vueltas intermedias. Si usted tiene un detector del otro lado va a poder contar cuántos átomos de hidrógeno, de helio, de litio, berilio, boro, etcétera, etcétera, hay en la muestra. Usted va a poder descomponer en átomos individuales a una muestra de lo que usted quiera. Si en lugar de la piedrita que luego vaporiza, simplemente pone usted este aparato en una nave espacial y abre la ventanita para que entre el tenue gas del espacio, usted puede medir la composición química de ese gas. Si usted pasa cerca de un satélite y abre esa puertita para que entre el gas muy tenue que hay alrededor de ese satélite, usted podrá meter dentro de este aparato átomos que seguramente vienen de la superficie de ese satélite y podrá empezar a calcular la composición química detallada de un satélite sin tocarlo. Hay otros aparatos más, hay un sistema dual de imagen, el subsistema dual de imagen, que sirve para tomar fotos en pocas palabras. Está el magnetómetro de técnica doble, que es un aparato para medir la intensidad y las características de los campos magnéticos cerca de Saturno, y hay muchos aparatos más. Al regreso del corte, vamos a empezar a hablar de lo que Cassini ha descubierto en los últimos meses alrededor del planeta más bonito del sistema solar. Continuamos en el explicador arroba mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Escenario Cosmos. Para llegar a su destino, Cassini tuvo que hacer un viaje algo complicado, ya platicamos de él. Fue lanzado hacia el centro del sistema solar. Recibió un jalón gravitatorio del Sol. También recibió jalones gravitatorios de Venus en dos ocasiones y con esto ganó suficiente energía para salir hacia el exterior del sistema solar. Pasó cerca de Júpiter, que le dio otro jalón gravitatorio fuerte que la aceleró lo suficiente para llegar a Saturno. Esto permitió lanzar una sonda automática grande y pesada que tiene unos generadores nucleares que son más o menos del tamaño de una persona y que pesan varios centenares de kilos, entre otras cosas, fue posible lanzar una nave automática grande y pesada con relativamente poco combustible. De otra manera, habría sido necesario utilizar un cohete gigante como el Saturno V, que ya no se fabrica. Se utilizó un cohete muy potente, pero más pequeño, el Titán IV, que por cierto tampoco se fabrica ya. Y ese cohete grande apenas dio la suficiente energía para iniciar todo este proceso. El viaje de Cassini duró varios años. Fue un viaje largo. La sonda fue lanzada el 15 de octubre de 1997. Y logró entrar en órbita de Saturno el 1 de julio de 2004. Fue casi 7 años exactos en el espacio antes de llegar a su destino. Esta sonda automática, a lo largo de estos meses, ha maniobrado en varias ocasiones en su órbita alrededor de Saturno para pasar cerca de algún satélite de Saturno que suene conocido, que sea interesante. Antes de llegar a Saturno, la sonda ya estaba haciendo observaciones interesantes. En su camino hacia Saturno, la sonda comenzó a alejarse de la Tierra. Pasó por la órbita de Marte, por la órbita de Júpiter. Y hubo momentos en los cuales la Tierra, al girar alrededor del Sol, parecía ver a la sonda Cassini, Cassini-Huygens, sobre el Sol. Parecía proyectarse sobre el Sol. La sonda estaba de un lado del sistema solar, la Tierra estaba del otro. Fue por esto que se hizo posible, el 10 de octubre de 2003, hacer una prueba para ver si funciona bien la teoría general de la relatividad. La teoría general de la relatividad dice, entre otras cosas, que cuando una onda de luz sea visible, o sea una onda de microondas, que es un tipo de luz que no podemos ver, como las microondas que emite la antena de la nave Cassini para conectarse con la Tierra, cuando una onda de luz pasa por un campo gravitatorio, pierde algo de velocidad. La teoría de la relatividad hace predicciones muy precisas sobre lo que le pasa a una partícula de luz que pasa a una distancia conocida de nuestro Sol. Conocemos la masa del Sol con mucha exactitud. Conocíamos muy bien la posición de Cassini, del Cassini-Huygens, en su camino hacia Saturno. Sabíamos, me refiero a la humanidad, exactamente en dónde estaba esta sonda automática el 10 de octubre del 2003. En esa época, el Sol pareció tapar a Cassini desde nuestra perspectiva. Fue posible medir con gran exactitud cómo cambiaban las características de las ondas de radio emitidas por esa sonda al pasar cada vez más y más cerca del Sol antes que el Sol ocultara a la sonda automática. Como podrá usted imaginarse, los resultados de este experimento, que es muy preciso, muy sensible, podría haber detectado una pequeñísima diferencia entre lo predicho por la teoría de la relatividad y la realidad. Como podrá imaginarse, este experimento lo único que hizo fue confirmar la teoría general de la relatividad. Y este experimento permitió hacer una confirmación mucho más precisa de lo que se había podido hacer hasta ese momento con esa técnica. Ya se habían utilizado en otras ocasiones las señales de radio de otras ondas automáticas que parecían ser tapadas por el Sol para tratar de verificar la realidad de la teoría de la relatividad. Pero como la sonda Cassini-Huygens es más moderna, permite enviar señales mucho más precisas que pueden ser medidas en la Tierra con nueva tecnología con mucha precisión. Fue posible repetir el experimento que ya se había hecho con las naves viajero, con la nave Cassini. Y sí, todo va bien para la teoría de la relatividad general. ¿Qué ha conseguido Cassini en estos años? Además de probar que la teoría de la relatividad es más que correcta, ha descubierto una cantidad muy importante de nuevas lunas. Cuando comenzaba la exploración espacial con sondas automáticas, nos enseñaban en las clases de astronomía, que no eran en la escuela, en la Sociedad Astronómica de México, que Saturno tenía 10 lunas. ¿Cuántas lunas? 100. Digo 10. Mire, a estas alturas se cree que Saturno tiene, bueno, estamos seguros que tiene más de 200 lunas. La mayoría de ellas son muy pequeñas, de unos cuantos centenares de metros de diámetro. No podemos decir exactamente cuántas tienen porque parece familia mexicana. Tiene 200 más el que viene. Seguramente dentro de algunas semanas, probablemente algunos días, vamos a descubrir nuevos satélites. Se sabe que 61 de estos satélites que han sido observados hasta ahora se encuentran en órbitas estables. Otros satélites de Saturno están en órbitas irregulares y probablemente acabarán tragados por Saturno o más probablemente saldrán expulsados para perderse por el sistema solar. Algo parecido ocurre en Júpiter, solo que como Júpiter es más grande, este proceso es todavía más llamativo. ¿Qué otra cosa ha descubierto esta sonda? Bueno, en los satélites que ha descubierto, en Saturno, en el anillo de Saturno, existen varias divisiones. Sabemos en realidad que hay varios anillos. Desde la Tierra se pueden ver con un buen telescopio en un cielo nocturno bueno, despejado, y con una persona experimentada, usted puede distinguir 4 o 5 anillos diferentes, anillos concéntricos. Estas divisiones que hay entre un anillo y otro han resultado muy misteriosas. No se sabe por qué existen algunas de ellas, otras sí. La gravedad de las lunas grandes de Saturno, estas lunas que dan vueltas alrededor de Saturno de manera regular, estos jalones gravitatorios frecuentes que producen estos satélites al girar alrededor de Saturno, hacen que las partículas de polvo y las rocas que se encuentran a ciertas distancias de Saturno caigan hacia Saturno o se alejen de él. El jalón gravitatorio de algunos satélites explica por qué existen divisiones en los anillos, pero hay otras divisiones que no son producidas por estos jalones gravitatorios. Más sobre esto al regreso del siguiente corte. El explicador, para entender la ciencia. Continuamos en el explicador arroba mbs.com, con una copia a el explicador arroba yahoo.com.mx. Escenario Cosmos. Hablábamos de las divisiones en los anillos de Saturno. Algunas divisiones, por ejemplo la división de Keeler, que se escribe K-E-E-L-E-R, Keeler, fue observada por un astrónomo con ese nombre hace ya algún tiempito, una persona además que tenía fama de ser un observador muy, muy bueno. James Edward Keeler, alguna vez tendremos que hablar de él. Tuvo una vida un poquito complicada. Fue un gran observador, hizo trabajos muy, muy importantes y fue honrado además de una manera. Él descubrió una de las divisiones en los anillos de Saturno que se le conoce como la división de Keeler. Hay cráteres en Marte y en la Luna que llevan su nombre y además hay un asteroide, el número 2261, que recuerda a James Edward Keeler. O Keeler, prefiero decirlo así porque suena casi como a killer, que significaría asesino, y este tipo es exactamente todo lo contrario. Bueno, esta división no es producida por la marea gravitatoria, como le llaman los expertos, por los jalones gravitatorios periódicos de los satélites sobre los anillos. Resulta que hay una lunita muy chiquita que circula adentro de los anillos y que obviamente va golpeando y sacando de órbita el material que encuentra en su camino. Su fuerza de gravedad desvía a la mayoría de las partículas que hay en su camino y las demás probablemente chocan con su superficie. Como este satélite lleva ya mucho tiempo dándole vueltas a Saturno allí, ha marcado un camino, ha abierto un surco en los anillos. Los anillos, por cierto, en algunos lugares probablemente tienen unos pocos metros de espesor y están hechos de granos de polvo y de objetos más grandes que probablemente en algunos casos podrían llegar a tener cuando mucho unos pocos metros de diámetro. Parece que los anillos de Saturno son realmente, realmente delgaditos. Se llegó a creer que los anillos de Saturno eran jóvenes que se habían formado recientemente como consecuencia de la destrucción de un satélite que se acercó demasiado a Saturno. Piense usted en sus pies y en su cabeza. Si está usted parado, sus pies están más cerca del centro de la Tierra que su cabeza. La diferencia de distancias es muy chiquita, pero bueno. El asunto es que como sus pies están más cerca del centro de la Tierra que su cabeza, reciben un jalón gravitatorio más intenso. La gravedad que experimentan sus pies es un poquitito más grande que la que experimenta su cabeza. En el caso de un satélite que mida 2 o 3 mil kilómetros de diámetro, esta diferencia ya empieza a ser importante. Si un satélite se acerca demasiado a un planeta, el jalón gravitatorio que experimenta el extremo del satélite que está cerca del planeta es mucho mayor que el jalón gravitatorio que experimenta el lado opuesto del satélite. El resultado es que el satélite se empieza a hacer ovalado. Y si se acerca lo suficiente, se deshace, se rompe. El momento exacto en el que esto ocurre depende de la estructura interna del satélite, pero hay una distancia, se llama el límite de Roche, ya le platicaré en otra ocasión por qué, tiene que ver con la persona que matemáticamente descubrió esto. Si usted se acerca demasiado a un planeta, si es usted un satélite, se acerca hasta el límite de Roche de su planeta, usted se rompe, se hace cachitos. Y se llegó a creer que eso formó los anillos de Saturno. Ahora hay evidencias que sugieren que ese anillo lleva ya mucho tiempo allí. Probablemente tanto tiempo como el tiempo que tiene Saturno girando alrededor del Sol. Es decir, los anillos probablemente son tan viejos como el sistema solar. Cassini sigue descubriendo satélites. Los últimos fueron descubiertos en el 2009. Es probable que aparezcan otros. Esta sonda está tomando continuamente fotos, información, etcétera, etcétera, y mucha de esa información llega tan rápido que los científicos no pueden analizarla. Esa información se va guardando en algún medio computarizado para que a lo largo de los años y mucho después de que esta sonda deje de funcionar, los astrónomos puedan seguir estudiando la información de esta sonda y aprendiendo cosas nuevas sobre Saturno. Otro de los grandes triunfos de esta sonda tiene que ver con el periodo de rotación de Saturno, que es un asunto que se viene discutiendo en el mundo de la astronomía desde hace muchísimo tiempo. ¿Cuál es el periodo de rotación de Saturno? Hay varios problemas para determinar esto. Uno de ellos es que Saturno es una masa de gas y, por lo tanto, la velocidad de rotación, la velocidad y el tiempo que le toma girar sobre su eje a una parte de Saturno es diferente según la latitud. Saturno no es un cuerpo sólido. La velocidad ecuatorial de rotación, la velocidad de rotación de una nube que se encuentra en el ecuador de Saturno es de 9.87 kilómetros por segundo. Es una velocidad mucho mayor que la velocidad de rotación de una nube que se encuentra sobre el ecuador de la Tierra. La velocidad en ese caso es de apenas probablemente unos 300 o 400 metros por segundo en el caso de la Tierra. En el caso de Saturno es de 9.87 kilómetros por segundo. Si Saturno fuera una pelota con un diámetro igual al de una puerta, si Saturno fuera una esfera de 2 metros de diámetro, la Tierra sería una pelota más o menos del tamaño de una pelota de softball. El diámetro de Saturno es aproximadamente 10 veces el diámetro de la Tierra. Es muy grande Saturno. A pesar de ser mucho más grande que la Tierra, el periodo diario de Saturno, la rotación de Saturno, el día en el ecuador de Saturno, parece que dura 10 horas con 34 minutos. A pesar de ser mucho más grande, Saturno gira sobre su eje en menos de la mitad del tiempo que le toma a la Tierra girar sobre el suyo. ¿Por qué? Hay varias posibilidades para explicar esto. Lo más probable es que Saturno se forma de una nube de gas grande que gira sobre su eje, como le pasó a la Tierra, solo que esa nube era mucho más grande. Y además, Saturno, al estar muy lejos del Sol, no perdió el gas que logró atrapar por su fuerza gravitatoria cuando el Sol comenzó a activarse. Cuando nuestro Sol se activó, pasó por una etapa muy irregular. Su brillo cambiaba violentamente. A esta etapa se le llama la etapa T Tauri, porque la estrella T de la constelación del Toro, la estrella T Tauri, es una estrella joven parecida a como se vio nuestro Sol cuando estaba naciendo y está pasando precisamente por este tipo de situaciones. Y hay muchas otras estrellas iguales. A todas esas estrellas se les llama estrellas T Tauri en honor a la primera estrella de este tipo en ser reconocida por los astrónomos. Bueno, nuestro Sol pasó por su etapa T Tauri. Entre otras cosas, de pronto emitía mucha luz, emitía un viento muy intenso que le arrancó la atmósfera a los planetas más cercanos. Saturno estaba muy lejos, no perdió su atmósfera. Mucho gas cayó en Saturno para formarlo y ese gas llevaba energía de rotación. La energía de rotación que dio ese gas hizo que Saturno girara a gran velocidad. Hacemos un corte y concluimos el programa con más cosas sobre Saturno. El explicador. Continuamos con la parte final de este programa, el explicador @mbs.com. con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Escenario Cosmos. Entre otras cosas, Saturno ha revelado algunos aspectos interesantes de su composición química a la sonda espacial Cassini-Huygens. En realidad deberíamos decir del Cassini. La sonda Huygens, de la que hablamos en la otra ocasión, se desprendió de la nave principal y descendió en paracaídas en la superficie de Titán. Envió fotografías, envió mediciones de la superficie de Titán y también grabó el sonido producido por el viento en Titán. Ya le dejé a usted una liga en Twitter. Y le voy a dejar ahora en Twitter otras ligas para que actualice su conocimiento sobre Saturno. A ver qué fotos tan bonitas ha tomado esta sonda automática. Son fotos que bien vale la pena imprimir en grande y pegarlas en su cuarto. Están preciosas. Bueno, Saturno emite mucho más del doble de energía que la que recibe del Sol. Si usted mide cuánta energía cae en Saturno, es algo fácil de hacer. Usted puede saber cuál es la intensidad de la luz solar a la altura de Saturno. Si usted mide cuánta energía cae en la superficie de Saturno y luego en el lado oculto de Saturno, sin que le estorbe usted el Sol, mide cuánta energía está emitiendo en forma de calor Saturno al espacio, se ve de espaldas. Del Sol recibe una unidad y emite más de 2 unidades de energía. Hasta donde podemos decirlo, Saturno ha hecho eso desde hace 4.500 millones de años. ¿Por qué? ¿De dónde sale la energía de Saturno para emitir más energía que la que viene del Sol? ¿A poco es una estrella que no emite luz? Se puede manejar ese tipo de ideas hace tiempo. La realidad es que sabemos pues, que eso no es cierto, que en Saturno no hay fusión nuclear. Si Saturno tuviera la capacidad para emitir energía de esa manera, si en Saturno existieran las condiciones para que se fundieran los átomos de hidrógeno para formar helio y emitir energía, pues esta situación sería todavía más notable en Júpiter. Júpiter tiene una masa bastante más grande que la de Saturno, sensiblemente más grande que la de Saturno. Júpiter debería brillar, pero el hecho es que Júpiter no aparece esto. ¿Por qué? Una clave fue entregada precisamente por esta sonda automática. Con estos aparatitos tecnológicamente mágicos que le mencioné hace rato, la sonda pudo medir la composición detallada de la atmósfera de Saturno y encontró que hay una cantidad importante de helio. El helio es un elemento químico que normalmente solo se forma en el interior de estrellas. Solamente en el corazón del Sol, por ejemplo, se está fabricando helio. El sistema solar está contaminado con los residuos de estrellas muertas. Eso se formaron los planetas. Entre otros residuos hay helio en la Tierra y en Saturno. Y en Saturno hay mucho helio. ¿Por qué hay mucho helio en Saturno y hay poco en Júpiter? Hay muchas explicaciones tentativas para esto, pero todavía ninguna convence a nadie. Es uno de los misterios que hay que resolver. El hecho es que en Saturno hay una cantidad apreciable de helio que no es tan grande en Júpiter. ¿Y esto qué tiene que ver con el calorcito del corazón de Saturno? Pues mire, en el centro de Saturno la presión atmosférica debe ser verdaderamente espantosa. Si usted agarra hidrógeno y lo somete a las condiciones que hay en el centro de Saturno, pasa algo muy raro. Se produce un material sólido que conduce muy bien la electricidad. El hidrógeno se vuelve no solamente sólido, se vuelve un metal. Ahora, en el centro de Saturno, por las condiciones que hay, por la forma en la que se mueve Saturno, continuamente el núcleo de Saturno debe estarse contaminando con las nubes de gas que hay a distintas profundidades de este planeta. El interior de Saturno es muy turbulento. El corazón de Saturno, que tiene hidrógeno, continuamente es bañado por nubes que tienen hidrógeno y tienen helio. La superficie de este núcleo de Saturno, entonces, no está hecha de hidrógeno puro. Está hecha de hidrógeno, helio y algunas otras cosillas más. Ahora, el helio es más denso que el hidrógeno. Cuando el helio se vuelve metálico por la presión que existe en Saturno, tiende a meterse en el núcleo de Saturno. Es más pesado que el hidrógeno metálico y tiende a perforar el núcleo de Saturno para llegar al centro. Se deposita helio en la superficie del núcleo, se endurece y va metiéndose, percolándose lentamente hasta el centro del núcleo. Este proceso genera mucha energía. Si usted agarra un pedazo de metal y lo dobla muchas veces para romperlo y toca el metal, podría quemarse. la energía que usted utilizó para deformar el metal se convierte en parte en calor. Cualquier cosa que deforme un objeto metálico lo calienta. El hidrógeno, el helio endurecido por la presión, al percolarse por el corazón de Saturno, deforma el corazón metálico de Saturno y genera calor. De acuerdo con los cálculos, una cantidad fabulosa de calor. Parece que esa es la causa de que el corazón de Saturno sea caliente. Hay muchas cosas más que comentar, algunas cosas que van a ocurrir en los años por venir. Gracias a estas ondas se han descubierto lagos hechos de metano, de gas natural en la superficie de Titán. Hay un par de satélites muy interesantes. Está Encelado, está Hiperión, satélites que podrían en un momento dado, si las cosas de veras salen muy bien, tener vida. Ha sido posible revelar la extraña naturaleza de Japeto, porque un lado de la sonda del satélite es mucho más brillante que otro. Hay muchas, muchas cosas más que comentar sobre lo que ha descubierto en estos años esta sonda espacial. Ahora, ya no queda mucho, mucho tiempo para que esta sonda siga trabajando. Ya lleva 14 años en el espacio y la energía generada por sus reactores nucleares está disminuyendo notablemente. Dentro de no muchos años, probablemente dentro de 2 o 3, esta sonda quedará inutilizada. Y antes de eso, los controladores de misión van a decidir qué hacer con esta sonda automática. Están pensando en la posibilidad de hacerla que se estrelle contra Saturno. Algo parecido ocurrió con la sonda Galileo, que hizo una exploración muy interesante de Júpiter hace algunos años. Otra posibilidad consiste en desviar la sonda para que choque contra alguno de los satélites, con la esperanza de ver si logra perforar la coraza de hielo y alcanza a caer en el agua que probablemente exista abajo. Y existen otras discusiones sobre lo que se va a hacer con esta sonda automática. A lo largo de los años que le queden de vida, nosotros vamos a seguirle narrando la vida y maravillas de esta sonda automática, y en el camino lo vamos a invitar de nuevo a que tome conciencia de lo que está sucediendo ahora. El mundo actual es un verdadero caos. No tengo que comentarle los problemas que se viven por todas partes, pero al mismo tiempo, en medio de toda esta locura, está sucediendo algo maravilloso. La sociedad humana está poniendo su pie de manera consistente, aunque sea por medio de sondas robóticas, en el sistema solar. Es el primer paso. Después seguiremos nosotros. En los siglos por venir, nuestros descendientes remotos verán a esta época como una de las más extrañas y maravillosas de la historia. Vívala, disfrútela. Escríbanos a elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Nos despedimos, María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Buenas noches. MBS 102.5 presentó El Explicador. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología, con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda.